continuar de a poquito nosotros. Vamos a seguir grabando despacito para que ustedes puedan cantar tranquilo porque tenemos así todo. Tenemos todo agarrado. A ver, ¿cómo es? Sí. A ver. Muchísimas gracias a todos.